Benoit, el amable tímido, el joven rupturista que vuelve atrás sin retroceder, el que realiza su viaje iniciático tras doctorarse en pintura, el que descubre otros grandes y los impresiona con su estilo, el maestro alfarero que cuece un arte propio para asombro de extraños. Viaje a Argelia, a Italia, a España, periferia de un mundo que en un tiempo se centró en el Mediterráneo. Viejos cuadros que aún mantienen sus colores, y en ellos Rafael Tiziano, Velázquez, la luz brillante de un sol que en Francia matiza en las nubes y solo reluce en el oro de los salones imperiales. Maestros capaces de enseñar nuevas formas a un genio, capaces de aportarle aún más de lo que ya tiene. Y España es puro contraste. Muros patrios que si en tiempo parecían fuertes, ahora, desmoronados, solo muestran sombras de lo que fueron, la España misteriosa. La España capaz de criar juntos y muy separados a hijos como Eugenia de Montijo, joya escogida, y a cantantes extraños que se nombran cantaores. La España que la emperatriz muestra a los franceses está llena del altivo refinamiento de una nobleza de siglos, y mientras, su pueblo pinta en sangre de toro sus alegrías, el eterno rojo que impresionará al impresionista, bermejos matices que ya quedarán para siempre en su retina, que tintarán en grana a sus bañistas, rojo que con anterioridad ya cubrió al misterioso país que parece anclado en la historia, en la tragedia irreconocida, capaz de enrojecer de ira y de amor. Y el Granado Fruto son cuadros peculiares, guitarristas llenos del rojo de España pero con matices provenzales, un rojo que no rompe en tragedia, un rojo que, en contraposición con el claroscuro de los tablaos, parece iluminado por una luz neblinosa más propia del Ródano que de la ardiente Andalucía. Guitarristas que tratan de llorar la soleá y acaban cantando una balada. Casi podríamos decir, si no hubiese estado precedido por otros como Irving Gautier, que fue el primer guiri que vendió el Spanish Different, el encantador genual que cuesta pintar el infortunio que tiñe de belleza el flamenco.